Línea Directa presenta Parece Mentira con Maggie Ball. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días. Es un placer saludar a las personas que nos escuchan en todo el estado a través de Línea Directa. Espero que les guste esta sección donde hay mucho que informar de lo que pasa en el mundo, así que comenzamos. Les comento que en Japón ya inventaron la nieve que no se derrite. Puede durar una hora fuera del refrigerador y no pasa nada, no se escurre. El Instituto de Productos Alimentarios de Algas Marinas, dedicados a la investigación, se dio cuenta que el helado de leche mezclado con soya hace que este se conserve intacto. Así que ya quedaron atrás los tiempos, al menos en ese país, en que veíamos a niños llorar porque se les desparramaba y a las madres de estos gritar porque se manchaban la ropa y tener que limpiar el desastre. ¡Qué bien! Ojalá que muy pronto llegue a nuestro país. Y otro de los inventos de los señores de los ojos rasgados es un tono en el celular que hace crecer los senos. Sé que a muchos no les parecerá nada serio, pero ahí va la información. Se trata de un tono inventado por el doctor Hideto Tomabechi. Se hizo popular hace unos años cuando desarrolló un método para revertir los efectos provocados con gas sarín en el metro de Tokio. El tono estimula, de forma subliminar, el cerebro con sonidos similares a los de un bebé cuando quiere ser amamantado, haciendo que los pechos reaccionen y aumenten de tamaño. Según Tomabechi, escuchar varias veces al día el tono de teléfono que ha creado produce un incremento en los senos de unos 3 centímetros y los reafirma. La verdad tengo mis dudas, pero en Discovery Channel realizaron un experimento utilizando el tono del doctor con varias jóvenes con resultados positivos. El efecto se nota desde el primer mes de su uso y alcanza su máximo en 3. Es recomendable seguirlo usando para no perder lo ganado. Así que pues ahí tienen, chicas, otro de los inventos que seguramente pues están revolucionando al mundo. En otro tema, les voy a hablar de una excentricidad que se ha convertido en uno de los trenes más extravagantes y lujosos del mundo. Es el Deccan Odyssey. Este suntuoso palacio sobre rieles posee 20 vagones de puro lujo, salones, biblioteca, 2 bares y hasta 3 restaurantes. Sus amplios alojamientos poseen baños completos. Los viajeros son tratados como auténticos sultanes. Cada habitación dispone de su mayordomo y solo basta con pulsar un botón para ser atendido rápidamente. Durante la semana que dura el recorrido, los alocados camareros realizan peripecias con el tren en marcha, demostrando a los turistas su gran habilidad sobre los rieles, una parafernalia circense que aún hace más curioso este tren de lujo y encanto propio. Las paredes de caoba, las lámparas de bronce, todo tapizado de azul y plata, sauna, gimnasio, sala de ordenadores, conectados vía satélite, en fin. Pareciera que me están pagando por anunciarlo, amigos, pero la verdad es que no. Simplemente les comento de las maravillas que existen y que en un momento dado, ¿por qué no?, cuando vaya a la India, se acuerde de lo que le dije. Y finalizando este segmento, le hablaré del pueblo con el nombre más largo del mundo. Se encuentra en Gales y la verdad es impronunciable para mí. Tiene 63 letras y traducido al español, se llama la Iglesia de Santa María en el hueco del Avellano Blanco, cerca de un torbellino rápido, y la Iglesia de Santisilo cerca de la Gruta Roja. ¿Se lo grabó? Si algún día visita este encantador pueblito y pregunte por él, no se le olvide. Recuerde, la Iglesia de Santa María en el hueco del Avellano Blanco, cerca de un torbellino rápido, y la Iglesia de Santisilo cerca de la Gruta Roja. Amigos de Línea Directa, hasta aquí la información. Recuerde que para cualquier sugerencia o comentarios, puede escribirme a parecementira.verdad@hotmail.com y si gustan, espérenme ahí hasta el próximo sábado. Hasta entonces. Línea Directa presentó Parece Mentira con Maggie Ball.